alumbrando así mi oscura soledad. Me llamaste por mi nombre y sin saber por qué a ti me dediqué. Eras huella en mi destino. Se llenó lo casual y lo prohibido, y todo lo demás en ti lo fui a encontrar. Yo vivo en ti, solo por ti. Necesito de lo que me das a mí y más de ti. Siento que mi vida empieza desde aquí. Yo vivo en ti, te siento. Esa palabra que yo nunca pronuncié, más que yo tú me conoces, mi paso al camino.